El cisma de Occidente y el cautiverio babilónico de la Iglesia. Durante la última parte de la Edad Media, ya casi comenzando la Edad Moderna, la Iglesia Occidental estuvo sumida en una crisis muy grande, que fueron el resultado de dos grandes incidentes. Uno se llamó la cautividad babilónica de la Iglesia, que fue el tiempo cuando los papas estuvieron fuera de Roma, en la ciudad de Aviñón, Francia, y el otro se llamó el cisma de Occidente, mediante el cual dos papas estuvieron reinando en el cristianismo simultáneamente, un papa en Francia y otro en Roma. Y en un momento, tres papas estuvieron simultáneamente reinando en el cristianismo. Así que toda esta crisis comenzó alrededor del año 1305 y terminó en el 1415 más o menos. Así que fue un periodo muy grande en el cual el cristianismo estuvo sumido en lo que muchos historiadores creen que es la crisis más grande de la Iglesia medieval. Vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó, por qué los papas se fueron a Francia y por qué hubo en un momento dos o tres papas reinando simultáneamente. Durante la última parte de la Edad Media, la Iglesia Occidental se vio sumida en una crisis que fue tal vez la mayor. Para muchos se cree que fue el punto de quiebre, de inflexión en la historia de la Iglesia medieval. Un momento dado, la Iglesia pareciera que dejó de funcionar como Iglesia y se convirtió en un Estado en conflicto con otros Estados. Este periodo está dividido en dos grandes eventos. El primer evento se llama la cautividad babilónica de la Iglesia, cuando los papas dejaron de vivir en Roma y se quedaron viviendo por casi un siglo en Aviñón, Francia. El otro periodo se llama el cisma de Occidente, que fue un tiempo en el cual hubo dos papas reinando, uno en Roma y el otro en Francia, y después al final del periodo tres papas, uno en España, uno en Francia y uno en Roma. Este fue tal vez la crisis mayor que el cristianismo o la Iglesia Católica medieval vivió. Hubo una lucha entre los partidarios del rey de Francia, los partidarios del Papa, los partidarios del emperador Sigismundo, etcétera, etcétera, que se pelearon unos con otros hasta que finalmente la Iglesia resolvió este problema en el Concilio de Constanza, por allá por el año 1415. La crisis duró un poquito más, hasta el 1429, pero ya para entonces era un hecho que la Iglesia había vuelto a la unidad. ¿Cuáles fueron las causas de este conflicto? ¿Por qué se llegó a que los papas vivieran en Francia casi un siglo? ¿Por qué ocurrió el cisma de Occidente? Todo eso es lo que vamos a ver durante este tiempo de clase. Veamos primero cuáles fueron las causas de la cautividad, como se le llamó, babilónica, es decir, el tiempo en que el papado estuvo fuera de Roma. Todo comenzó por un problema entre el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe IV, que se le llamaba Felipe el Hermoso. Felipe quería, o de todas maneras creía, que la Iglesia debía estar sujeta al Estado, o por lo menos no intervenir en los asuntos del Estado, mientras que Bonifacio creía que la Iglesia estaba sobre el Estado y que en cierto modo la Iglesia tenía derecho de intervenir como juez en los asuntos políticos temporales. Así que, ¿por qué pelearon? Bueno, una de las cosas por lo cual pelearon fue porque el Papa creía que la Iglesia debía someterse, el Estado debía someterse a la Iglesia sin ningún tipo de reparo. También, el Papa creía, en cierto modo, que la Iglesia tenía derecho a ser la jueza indiscutible de los asuntos religiosos, políticos, económicos y sociales de la vida de Europa. Felipe IV, por otro lado, tenía una agenda política. ¿Cuál era esa? Él quería que ningún poder exterior a su voluntad se le impusiera. Así que se puede imaginar, el Papa quería que se le sometieran a sus asuntos, sobre todo el nombramiento de los obispos. Y por otro lado, Felipe decía, no hay otro poder que intervenga con el Estado. Esto llevó, en cierto modo, a que el Papa y Felipe estuvieran enemistados por un tiempo. Así que en la fecha de la Natividad de María, el 8 de septiembre de 1303, se trató de llegar a la excomunión del rey Felipe IV. ¿Por qué se lo iba a excomulgar? Se lo iba a excomulgar por varias cosas. Se le excomulgaba por hereje, se le excomulgaba por ser tirano, se le excomulgaba por no sujetarse a la autoridad del Papa. ¿Cómo no se le sujetó el rey? Entonces el Papa llamó a sus fieles, a sus obispos, y en un pueblito que se llama Añani, se levantó, preparó una excomunión, y el día que estaban para promulgar la excomunión, se apareció allí en Añani el canciller de Felipe IV, que se llamaba Guillaume de Nogaret, y le aconsejó al rey que tomara acción directa sobre el Papa. ¿Qué hizo Nogaret? Nogaret preparó un escrito firmado por algunos otros que decía que el Papa había cometido sodomía, había cometido blasfemia, había cometido herejía. Y entonces se metieron al castillo del papal en Añani, ultrajaron al pontífice. Algunos dicen que el propio Nogaret le cacheteó al Papa, lo privaron de comida y de agua por 3 días, hasta que los ciudadanos del pueblo, viendo a los franceses que se habían metido por la fuerza al castillo papal, se levantaron y sacaron a los franceses de la ciudad. Bonifacio se volvió hasta Roma, pero cuando llegó a Roma estaba tan herido emocionalmente que murió el 11 de octubre del 1303. Al mes de este incidente se murió de tal vez pena moral, etcétera, etcétera. Así que eso ocurrió. Ahora me gustaría en el próximo diapositiva vamos a encontrar algunas cosas importantes. Ya cubrí todo eso. La próxima. Vamos a ver la bula Unax Sanctam, la declaración del Papa que causó todo este problema. El Papa escribió en contra de Felipe IV lo siguiente, en el 1302. Existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. Escuchen bien, no está hablando de un Estado. Dice que la Iglesia tiene dos gobiernos bajo su cargo, el espiritual y el temporal. El uno está en la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes. Pero los reyes no pueden hacer uso de él, del poder del gobierno, más que por la Iglesia, según el orden y el permiso del Papa. Y ustedes van a entender por qué se formó este gran lío. Si el poder temporal se tuerce, debe ser enderezado por el poder espiritual. Así pues declaramos, decimos, decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. Eso declaró el Papa, diciéndole entonces al rey que si él no se sujetaba, estaría bajo maldición en cierto modo. Cuando él dice de absoluta necesidad para la salvación que las criaturas estén sujetas al poder temporal, estaba diciendo, no hay forma que se salve alguien que no esté bajo la autoridad del Papa. Bonifacio, en otro lado, declaró lo siguiente hace unos años: los tiempos antiguos muestran que los laicos, refiriéndose a los reyes, siempre han sido enemigos del clero. Y la experiencia de los tiempos presentes lo confirma, pues los laicos, insatisfechos con sus limitaciones, pretenden alcanzar lo que les está prohibido y se dedican abiertamente a buscar ganancias que les son ilícitas. No admiten prudentemente que les es negado todo dominio sobre el clero, así sobre toda persona eclesiástica y sus propiedades, sino que les imponen cargas onerosas a los prelados, a las iglesias y a las personas eclesiásticas. ¿Por qué le escribió esto? Porque el Papa estaba protegiendo los intereses de la Iglesia Católica Francesa, a quien el rey Felipe IV le había impuesto tributos. Durante gran parte de la Edad Media, los territorios que estaban bajo el clero, acuérdense, yo les hablé ayer del feudalismo, todos esos territorios feudales que estaban bajo el clero no pagaban impuestos. A las órdenes tenían castillos, propiedades, tampoco pagaban impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El rey Felipe se dio cuenta que perdía mucho dinero por causa de esta exención impositiva que tenían los clérigos, las órdenes monásticas. Así que decidió en Francia poner bajo impuesto a los clérigos, a las órdenes monásticas, y entonces hubo un conflicto muy grande. El Papa se enojó muchísimo y entonces escribió esta primera bula que se llamó Clericis Laicos, es decir, los cleros, los clérigos y los laicos, en el cual ataca vehementemente a los reyes y a los duques y a todos aquellos que se levantaban para cobrarle impuesto a la iglesia. Y dice, y nos duele decirlo, ciertos prelados y personas eclesiásticas, es decir, los franceses, temiendo más a la soberanía temporal que a la eclesiástica, admiten tales abusos. Por lo tanto, para detener esas prácticas inicuas, declaramos que cualquier prelado o persona eclesiástica paguen o prometan pagar, y cualquier emperador, rey, príncipe o persona alguna, no importa su rango, impongan, requieran o reciban tales pagos, y se encuentran automáticamente por su propia acción bajo sentencia de excomunión. En otras palabras, el Papa dijo: si el rey Felipe no paga impuestos y se rebela contra, perdón, si el rey Felipe nos cobra impuestos y nos hace a nosotros pagar impuestos, todo clérigo que le haga caso al rey Felipe lo vamos a excomulgar, y al mismo rey también. Como el rey se enojó y dijo, no, esto no es verdad, inclusive el rey pasó una ley en la cual decía, le prohibía inclusive a cualquier persona que le hiciera caso al Papa, perdería la libertad, etcétera, etcétera. Inclusive el Papa llamó a un concilio y el rey no permitió que los delegados de Francia asistieran al concilio. Así que usted puede imaginar, la situación se fue tornando más fuerte hasta que el Papa, entonces, en esta bula que se llama Unam Sanctam, que quiere decir una iglesia santa, dijo, fuera de la iglesia nadie se puede salvar, y si yo excomulgo a un rey, no se puede salvar. Así que el Papa creyó que iba a hacer lo mismo que hizo, como vimos ayer, con el rey, con el emperador Enrique IV, que lo excomulgó, lo humilló, lo hizo subir por los Alpes y todo eso. Bueno, él creyó que podía hacer esto con Felipe IV. Pero Felipe IV no era tan débil como Enrique IV, tenía poder, y entonces lo que hizo fue enviar a este hombre, Guillaume de Nogaret, a llevárselo, a intentar arrestarlo. No se lo pudo llevar a Francia, pero ¿qué pasó? Se murió Bonifacio VIII de pena moral, y entonces vino el momento para resolver el tema. ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo se resolvió? El Papa murió y entonces había que buscar un Papa. Por 2 años, el Papa murió el 11 de octubre de 1303. 11 de octubre, 1303. Estuvieron hasta el 1305 tratando de buscar un nuevo papa. 2 años no se podían poner de acuerdo. Así que finalmente, por influencia de Felipe el Hermoso, se eligió como papa al arzobispo de Burdeos, que se llamaba Bertrand de Got. Este hombre no era cardenal, por lo tanto no estaba en el cónclave, era arzobispo, no había asistido, así que hubo que mandarlo a buscar desde Roma a Burdeos, Francia, donde vivía. Asumió con el nombre de Clemente V, pero en lugar de irse a vivir a Roma, él decidió quedarse en Francia. Fue entronizado en la iglesia de San Justo o Saint Just, y ahí estuvo el rey Felipe IV. Lo entronizaron el 14 de noviembre de 1305. Desde ese día hasta 1377 nunca volvió un papa a Roma. Se quedaron todos en Francia. ¿Por qué no volvieron a Roma? Porque el monarca francés hacía presión para que se quedaran en Francia. Era una forma que le garantizaba al rey que no iba a suceder el problema que hubo con Bonifacio VIII. Se convirtió el papa, en una herramienta en las manos del rey. Una de las primeras acciones del papa Clemente V fue anular las 2 bulas, el Clericis Laicos y Unam Sanctam, que había promulgado Bonifacio VIII. Una de las cosas más tristes del papado de Clemente V fue lo que sucedió cuando, por instigación del rey Felipe IV, ayudó a eliminar a los templarios. Los templarios era una orden monástica que poseía grandes extensiones de terreno y muchas riquezas en Europa. Habían peleado en las cruzadas. Cuando regresaron de las cruzadas no se desmovilizaron, sino que continuaron viviendo tranquilitos en Europa. Pero como tenían mucho dinero, tenían mucho poder. Y el rey Felipe IV, que estaba trenzado en varias guerras, necesitaba el dinero de los templarios y las propiedades de los templarios para poder hacer frente a sus gastos militares. Como no tenía otro remedio, lo que hizo fue hablar con el Papa para que entre el Papa y Papa Clemente y el rey Felipe pudieran levantar contra los templarios una orden de desahucio, de sacarlos de sus territorios. Los templarios eran muy poderosos y aparte de eso eran entrenados en la lucha armada. Habían peleado contra los moros en el Medio Oriente, en el norte de África, así que tenían mucho entrenamiento militar. Así que tuvieron que hacer una cruzada contra los templarios. Les tomaron presos, los llevaron, le hicieron las torturas más terribles que ustedes se puedan imaginar. Y entonces, bajo tortura, les hicieron declarar que los templarios eran brujos, herejes, homosexuales, que cometieron toda clase de pecados, y entonces los expropiaron, le quitaron todas las tierras que tenían, le quitaron todas sus posesiones, y bueno, el rey Felipe IV con eso estuvo tranquilo. Eso no pasó con Bonifacio VIII. Bonifacio VIII se le impuso a el rey Felipe IV, por lo tanto, cuando llegó Clemente V, una de las primeras cosas que se hizo fue atacar a los templarios. Hay mucho si usted quiere leer sobre los templarios, hay mucho escrito, porque fue uno de los capítulos más trágicos y más dolorosos en la historia del cristianismo. En Francia, los papas se dejaron arrastrar por una vida de lujo y placeres. Se comportaban como verdaderos príncipes del mundo. El próximo papa, que se llamó Clemente VI, compró en Aviñón un hermoso edificio, se mandó a hacer un gran castillo, y ahí vivieron todos los papas hasta el 1377. En el 1367, un papa, se llamó Urbano V, intentó intentó llegar a Roma, pero ni los cardenales ni el rey de Francia le permitieron volver. Hasta el 1377 llegó el Papa Gregorio XI a Roma y aparentemente había terminado. Pero con la muerte de Gregorio XI comenzó otro capítulo de conflictos entre la Iglesia, dentro de la Iglesia, y fue una situación muy difícil. Ahora, yo quiero hablar un poquito de esto. Les he leído algunas cosas que traje, pero quiero varias cosas que resaltan aquí que quiero explicarlas. ¿Cuáles fueron las causas de que los papas se tuvieron que ir a Francia? Uno. ¿Era eso? ¿O el rey Felipe hubiera terminado con el papado como institución? Dos. Francia era el poder de Europa en ese tiempo. El que estaba con Francia estaba con el poder, y la Iglesia siempre estaba aliada y cercana al poder. Así que usted se puede imaginar, si se iban los papas, se salían del satélite de Francia, iban a perder poder y riqueza. Aparte de eso, los papas fueron rodeados por los reyes franceses de mucho lujo, de mucho cuidado. Roma no era la Roma de hoy, una ciudad distinta a las como es hoy, una ciudad más sucia. Avignon, Francia, era más limpia, tenía mejores facilidades de vida. Entonces, los papas se dedicaron a viajar por Francia, a pasarlo bien por Francia, ¿y qué pasó? Se olvidaron de que tenían que ir a Roma. Algunos papas intentaron ir a Roma, y en el camino hacia Roma, el rey, fuera Felipe o el próximo que le seguía, le mandaba una nota diciendo que debían volverse porque de lo contrario estaban en problemas, así que se volvían. Solamente la mediación de una mujer que se llamaba Catalina de Siena, que después llegó a ser santa, logró que el Papa Gregorio XI se mudara a Roma. Pero luego de 70 y pico de años de exilio allí en Francia. Eso se le llama, en la historia de la Iglesia, la cautividad babilónica de la Iglesia. Ocurrió cuando los papas no pudieron residir en Roma. Pero cuando los papas volvieron a Roma, entonces comenzó un nuevo periodo. Se llama el Cisma de Occidente, y de ahí vamos a trabajar ahora. ¿Por qué ocurrió el Cisma de Occidente? Cuando volvió Gregorio en 1377, no duró mucho. Llegó en el 1378-77 y se murió en el 1378. Así que duró un año en Roma. Algunos dicen que 8 meses. Durante este tiempo que estuvo en Roma, el Papa trató de preparar a la Iglesia para un Papa italiano. El pueblo de Roma puso presión sobre el Colegio de Cardenales para que se eligiese a un Papa romano. Ese Papa se llamó Urbano VI. ¿Pero qué pasó? Un grupo de cardenales franceses se enojó con la decisión de que nombraron a Urbano VI Papa y eligió a un Papa llamado Clemente VII, el cual hizo que se mudara la sede papal a Avignon, Francia, mientras que el Papa Urbano VI se quedó en Roma. Y ahí comenzó el gran cisma de Occidente. Ahora, cuando eligieron a Urbano como papa, pasó lo siguiente. El pueblo de Roma estaba afuera. ¿Y qué hacían? Gritaban y pedían de toda forma que eligieran un papa romano. Escuchen cómo gritaba la gente de Roma el 7 de abril de 1378, cuando estaban intentando elegir a Urbano VI. Decía, romano, romano, lo volemo o al manco italiano. Es decir, ¿Lo queremos romano, romano o al menos italiano? Entraron dentro del Palacio Papal en Roma, le pegaron a medio mundo e hicieron por la fuerza que un papa fuese elegido italiano. Así que eligieron como papa al cardenal Bartolomeo Prignano, que era arzobispo de Bari. Y él tomó el nombre de Urbano VI. Ahora bien, Urbano VI llegó al pontificado el 9 de abril. Fue entronizado. Pero el 24 de junio, un grupo de hombres cardenales decidió retirarle el apoyo al Papa y se refugiaron en Añani. Y el 20 de julio declararon que el Papa estaba, ese Papa Urbano VI era ilegal y que debían nombrar otro Papa. Así que, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, hay el problema de que se declara la elección de un Papa inválida, no sirve. Así que el Papa está sin el apoyo de unos cardenales franceses. Estos nuevos cardenales franceses decidieron elegir otro papa y eligieron un caballero que se llamaba Roberto de Ginebra, quien fue que tomó el nombre de Clemente VII. Durante el tiempo que duró el cisma, que fue de 1378 a más o menos 1315, hubo batallas, hubo luchas, hubo enfrentamientos. ¿Por qué? Porque la cristiandad se dividió, por lo menos la Iglesia Católica se dividió. Algunos reyes franceses apoyaban al nuevo Papa francés, Italia apoyaba por supuesto al Papa italiano, el rey de España apoyaba a veces al italiano, otras veces al francés, así que durante todo este tiempo no había forma de entrar paz a la Iglesia Católica. Es más, ustedes miran en la pantalla, pueden pasar el próximo. Las universidades se dividieron. ¿Y qué pasó? Como todo el mundo se muere, cuando Urbano se murió en 1389, 11 años más tarde, le sucede un papa, Bonifacio IX. Cuando Clemente VII se murió, aparece el Papa Benedicto XIII en Aviñón en 1394 y no se ponían de acuerdo, todo lo contrario. La elección del Papa nuevo causó una pelea tremenda. Los reyes de Europa empezaron a pelear por tomar Italia y finalmente terminar con la lucha. No se podía resolver el problema. Ahora usted se puede imaginar, hay dos papas. Cada uno tiene sus reyes leales. Esos reyes leales están enfrentados con otros reyes. Se hacen arreglos para ver quién se queda con Europa, quién se queda con Francia, quién se queda con esto, con lo otro, quién asume finalmente el papado y no se ponen de acuerdo. Las universidades no hallaban qué hacer. Acuérdense que las universidades estaban compuestas por muchos teólogos y todo eso. Los teólogos intentaban intervenir, pero nadie les hacía caso. Algunas universidades se hacían, juraban lealtad al Papa de Francia, otros le juraban lealtad al Papa de Roma y no había forma de resolver el impasse. El Concilio de Pisa de 1409. ¿Pero qué sucedió? Ese concilio no resolvió nada, porque ese concilio llamó a los dos papas, los declaró como inválidos, pero en lugar de aceptar que estaban inválidos, ¿qué sucedió? Ambos papas resolvieron seguir siendo papas. La próxima diapositiva, por favor. Los papas disidentes, perdón, los sacerdotes disidentes, los cardenales disidentes, el rey de Francia, las ciudades italianas, la Universidad de París, los ingleses y los alemanes llamaron al Concilio de Pisa para intentar terminar esta batalla entre dos papas. Cuando se reunieron el 25 de marzo de 1409, llamaron a los dos papas, los depusieron, pero para nada resolvió el tema. ¿Por qué? Porque uno de los papas, ¿qué hizo? No aceptó la decisión, se volvió a un lugar que se llama Peñíscola, en España, y allí siguió reinando sobre parte de Aragón, Navarra y Castilla, porque este era español, era el cardenal Pedro Luna. El otro papa, que se llamaba Benedicto XIII, lo arrestaron por un tiempo, pero después siguió siendo papa igualmente. Así que no se resolvió nada. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, finalmente, el 17 de mayo de 1410, se eligió como papa al cardenal Baldassare Cosa, a un papa romano. Este hombre era más militar que sacerdote. Así que él lo que hizo fue levantarse en armas, también contra sus oponentes, y intentar por la fuerza dominar el papado. Fue ahí cuando entonces los obispos decidieron que la única forma de salvar la situación era pedirle a Segismundo, quien era el emperador, que tomara cartas en el asunto. Así que Segismundo lo que hizo fue llamar a un concilio general de la iglesia el 1 de noviembre de 1414 en la ciudad de Constanza. Allí se intentó resolver este problema. ¿Cómo? Primero, a uno de los papas se lo logró llevar. En ese momento había tres papas. Así que uno de los papas llegó, convocó al concilio e inmediatamente abdicó al pontificado. El otro papa, ni tan siquiera el que estaba en Peñíscola, decidió estar ahí. Y ellos eligieron un papa que llegó a ser el papa Martín V, con el cual se iba a resolver todo el problema. Así usted se puede imaginar, mire la pantalla, por si acaso usted no me siguió, y se dará cuenta cómo se resolvió el tema. Llamaron al concilio. Juan 23, que de paso no es el mismo Juan 23 que conocemos de la historia, este es un antipapa, un papa falso, lo metieron preso. Gregorio XII abdicó. Benedicto XIII se resistió y se murió a los 96 años en España siendo papa. Se eligió a un antipapa, Clemente VIII, para suceder a Benedicto XIII en 1424. Pero finalmente este lo convencieron en 1429 de que abdicara, y entonces finalmente hubo un solo papa reinando en la Iglesia Católica Romana. ¡Qué lío! Ahora, en este problema, adivinen quién pagó las papas calientes. No. Pagó las papas calientes una persona que no tenía nada que ver. Jan Hus, a quien nosotros vamos a ver en la próxima clase. Así que esa fue la historia de este gran cisma. Ahora vamos a mirar algunas cosas que son importantes para nosotros. ¿Pueden volver un poquito atrás la diapositiva que quieren copiar, por favor? Muy bien. ¿Qué cosas podemos decir de esta situación tan terrible? Primero, nos muestra la crisis, el estado caótico en que vivía el cristianismo medieval. La Iglesia Católica jugó con el poder durante todo el medioevo. Los papas grandes que fueron Gregorio VII, Inocencio III, Urbano II, todos esos papas grandes, lograron que la gente les sirviera por temor por algún tiempo. Pero al final de la Edad Media, Europa estaba cansada de la intervención del papado y de la iglesia en los asuntos del Estado. Aparte de eso, Europa se cansó de sostener el papado como institución, de darle dinero sin recibir beneficios. Por eso el rey Felipe IV reaccionó tan violentamente, queriendo imponerse al papa, porque veía, en cierto modo con justa razón, que el papado se estaba quedando con la mejor tajada del dinero, del poder en Europa. Así que podemos mirar un poco eso. La Iglesia Católica abusó del poder. Esta crisis fue la factura que el poder le pasó a la Iglesia durante la Edad Media. Otro asunto que podemos ver es hasta qué nivel de corrupción la Iglesia había llegado como institución. Los cargos se compraban. Se pagaba con dinero ser arzobispo, ser cardenal. Se compraban los reyes y los reyes compraban a los papas. Se hacían componendas políticas para que la iglesia mantuviera poder o para que los reyes mantuvieran poder, dependiendo del caso. La iglesia utilizó su influencia espiritual sobre la población, que en su mayor parte era analfabeta, que no tenía forma de conocer ni la Biblia, ni escritos, ni nada de eso, a través de la superstición, a través de visiones, a través de las indulgencias, etcétera, etcétera, la iglesia explotó al pueblo y mantuvo al pueblo, en cierto modo, ¿qué cosa? Cautivo también. Así que todo ese tiempo que la iglesia jugó con el poder, desde Gregorio el Grande, 590, hasta esta crisis, la iglesia fue cada vez más corrupta, más corrupta, más corrupta. Es verdad que ocurrieron cosas notables en ese tiempo, pero la mayor parte de la Edad Media, la iglesia fue marcada por la corrupción. Corrupción total, corrupción política, económica, teológica, religiosa. Para poder sostener este sistema, la iglesia se inventó varias doctrinas que no eran bíblicas. De ellas, la transubstanciación. Se prohibió la Biblia. Se prohibió que los laicos predicaran. Se prohibió el casamiento de los obispos, de los sacerdotes, se instituyó el celibato. Se declaró a la iglesia como poder temporal superior a los reyes. La iglesia levantó ejércitos. La iglesia levantó sus armas contra otras personas. La iglesia fue instrumento contra personas que querían reformas, como los valdenses, los lolardos, más tarde los husitas. Es decir, la Iglesia Católica Romana en este tiempo estaba llegando al clímax de un periodo de crisis terrible. Casi mil años ¿de qué? De incertidumbre, de corrupción en todos los órdenes. Así que eso es lo que pasó en Europa en aquellos años. Ahora, la crisis en sí, de la cautividad babilónica y el cisma, solamente nos muestra que la iglesia había perdido la orientación misionera, evangelística, había perdido la orientación espiritual. Es más, yo les comenté que en la otra clase, que en ese tiempo habían varios papas que tenían hijos, que tenían concubinas, etcétera, etcétera. Esto acrecentó la inmoralidad en la iglesia. La iglesia medieval fue muy corrupta. Si usted lee la historia de muchos de los papas que estuvieron en Aviñón, eran príncipes como los príncipes franceses, lo único que tenían un uniforme distinto, el uniforme de papas. Pero ahí ocurrían orgías, ahí ocurrían comilonas tremendas, ahí se hacía todo tipo de pecado en nombre de la iglesia. Yo les puedo recomendar una película que se llama En nombre de las rosas. En nombre de la rosa. Es una película sobre la corrupción de la iglesia medieval y cómo la iglesia mantuvo a la gente en la ignorancia durante toda la Edad Media. Fue un tiempo en que se prohibió la lectura. Fue un tiempo que se prohibió los libros. Los libros estaban encadenados en los monasterios y en las bibliotecas de las distintas universidades. La Biblia no estaba accesible, pero no solamente la Biblia, otros libros no estaban accesibles, porque a través de este sistema premeditado de mantener a la gente en la ignorancia, la iglesia acrecentaba su poder. En nombre de la rosa. En nombre de la rosa. ¿Se consigue en cualquier lado? Sí, sí, la pueden bajar por internet y todo eso. Es basada en una novela del escritor italiano Umberto Eco. Es basada en una novela de Umberto Eco. Muy bien, usted mira esa película y usted dice, ¿eso era el cristianismo? Y no lo puede creer. Pero sin embargo, esta es la evidencia histórica que tenemos. Una iglesia que se pelea por el poder. Una iglesia corrupta. Una iglesia que lucha. Para poder llegar a la paz del Concilio de Constanza, hubo varias batallas, varias escaramuzas, componendas. La reina Juana de Nápoles fue asesinada, por ejemplo. La envenenaron para que no abdicara y no le entregara el reino a Luis de Anjou, porque Luis de Anjou no era partidario del Papa. Entonces había siempre esos montones de componendas y conflictos que no podían ser resueltos. ¿Para qué finalmente pasó? Finalmente pasó, la iglesia fue llevada al Concilio de Constanza, y en el Concilio de Constanza por lo menos se hizo desaparecer, en cierto modo, la anomalía de una iglesia con dos papas, es decir, una iglesia con dos cabezas. Cuando terminó el conflicto y todo volvió a la normalidad, la iglesia estaba preparándose para su próxima crisis, que es la Reforma. Pero antes de la Reforma, la iglesia entró en otro periodo. Fue el periodo de tratar de recuperar lo que se perdió durante la cautividad en Francia y durante el cisma. Entonces la iglesia aprovechó movimientos como el Renacimiento italiano y el humanismo para modernizarse en cierta manera. ¿Qué sucedió? La ciudad de Roma fue embellecida, los papas de turno trataron de ser mecenas del arte, de la literatura, trataron de congraciarse con ciertos sectores del pueblo y apoyaron ciertas iniciativas de transformación, diríamos, social o estructural, edilicia, para que ellos mostrarse como personas que le interesaba la literatura, el arte, etcétera, etcétera. Pero para eso tuvo un gran costo también, porque a partir del Concilio de Constanza, y con motivo de que la iglesia necesitaba modernizarse y recuperar el tiempo y los recursos perdidos, se estableció la venta de las indulgencias por todo Europa, que llevó finalmente la crisis de la Reforma. Así que durante todo ese tiempo que la iglesia estuvo inactiva en Francia y en Roma, ahora en el siglo XV, justo antes de la Reforma, la iglesia necesitaba tener más recursos, así que estableció el sistema de la indulgencia. Con el descubrimiento de América en 1492, la iglesia vio una oportunidad de expandirse, de tener más recursos, a través del Tratado de Tordesillas, en el cual resolvió la disputa entre Portugal y España de quién se quedaba con el Nuevo Mundo. La iglesia, tanto de España como de Portugal, obtuvo muchos recursos que le permitieron a la iglesia recuperar el tiempo perdido durante estas otras crisis. Pero a un gran costo, porque en 1517, cuando rompe la Reforma, la mitad de Europa se hizo protestante y la iglesia perdió su influencia sobre Alemania, sobre Holanda, sobre Escandinavia, sobre Suiza, sobre partes de Francia. Es decir, y sobre Inglaterra. Así que la iglesia perdió. Lo que sembró durante la Edad Media lo cosechó en la Reforma. Todo ese sistema corrupto, las indulgencias, la inmiscuirse en los temas políticos, el deponer los reyes, en hacerse con el imperio una sola cosa, llevó a la iglesia a su ruina, en cierto modo, durante la Reforma. De el tiempo de la Reforma y del Concilio de Constanza, la iglesia nunca ha tenido todo el poder absoluto como lo tuvo una vez. Y los papas dejaron de ser la figura que antes fueron. Así que, la época dorada de la iglesia, Gregorio el Grande, Gregorio VII, Inocencio III, Urbano II, terminó. Hoy tenemos otro tipo de iglesia y otro tipo de papados. Pero termino con esta nota al calce. No crea que la iglesia cambió mucho. Cambió de disfraz, de fachada, pero la iglesia siempre sigue siendo la misma. La misma iglesia.